Mi magia negra. Embrújame. Si puedes. Mujer morena, hechicera de mi corazón. Muy peligrosa. Tienes las espinas de una rosa. Escapar, ya no juegues más, ángel de la oscuridad. Eres magia negra, en tus piernas me encadenas y me muero de dolor. Eres magia negra, me envenenas y me dejas, ángel negro del amor. Y me muero.